Bueno, no, no, la verdad que no sabía que venía hoy, pero les cuento. ¿Cómo no va a venir? Les cuento. Tenía que venir. Que desde la ciudad capital de todos los argentinos llega un editorialista diferente, raro también. Podemos decirle raro sin que se ofenda. Un pensador original o una mirada distinta. Él es Marcelo Liberti con el editorial de Marcelo Liberti. Bienvenido. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Hace bastante que no venías, ¿no? Hace cuánto día. ¿Cómo andás? Ahora, la semana pasada. Mira, me puso el sayo, Carlos. Me dio palos porque bogo y porque no bogo. ¿Qué? Y me puso el caballo delante del carro. Estoy timorato. No sé, ¿sabés que no sé de qué me hablas, Marcelo? ¿Quién te hizo todo eso? El capitoste. ¿Quién? ¿Qué pasó? El ultramontano. ¿Quién? El amanuense de Gargiulo. No. ¿Sabés quién es? Ya sé por dónde vas. No. Mi primo Eduardo Oliverti. No te metas con Eduardo. El presidente en ejercicio de Industrias Éter. No es Industrias Éter y no es presidente. Industrias Radiofónicas Argentinas. No es. Estoy muy caliente, Carlos. Bueno, si me lo cruzo a Eduardo, le pongo un sayo en la trompa. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado con Eduardo? Porque estuve en la fiesta de la radio. Sí. En la entrega de los premios Éter. Sí. Los premios de la radio. Sí. Esperando que el consejo asesor me diera un galardón. Ajá. Me premiare. Sí. Me estimulare con un premium. Sí, premium, no, premium no es. Pero ese consejo asesor es una murga bochornante. Ese consejo de energúmenos. No, más rancia cipallería vernácula. No puede asesorar un carajo. No. Un carajo, viejo. Pero escuchame una cosa, ¿por qué te la agarras con el consejo asesor? ¿Por qué tenían que darte un premio a vos, Marcelo, que estaban obligados? No seas así, barra, lo ofendés a Marcelo. ¿Vos pensás que Marcelo no se merecía un premio del consejo asesor? Ese consejo es mamarrachesco, asesora mal. No, no es que... Asesora mal. Asesora mal. No jodamos, viejo, no jodamos. Le dieron un premio a Hernán Avila. ¿Y no me lo dan a mí? ¿Y qué tiene? Sí, obviamente. A Hernán Avila, que no te locuta ni el arroz con leche. Pero no es solamente a los que locuta, Marcelo. El consejo asesor de Éter da malos consejos, viejo. Bueno, ahora también te van a tirar contra Bella. Me parece que no me gusta, ¿viste? No te tiré contra Bella también. Me ninguneaste, Eduardo. Bueno. Me tachaste de perdedor. Me cotejaste no sin antes y va de tuyo. ¿Qué significa no sin antes y va de tuyo? Y a todas luces. No, que hable bien. Y a todas luces, tu discursividad es monsérgica. ¿Qué? Tu monserga está drogada, Eduardo. No, eso es lisérgico, no es monsérgico. Estás monsérgico. No hagas pelota. Mercachifle. No. Se te mercachifló el moño, viejo. ¿Por qué estás tan enojado, Marcelo? Por favor, Barra, ¿no te parece que Marcelo merece un reconocimiento a su trayectoria? No, me parece. Recién empezó a hacer estas pavadas. Un reconocimiento a mi altísimo fuste. Sí, señor. Porque tengo para mí, en un primer momento del análisis de mi carrera radiofónica. Tu análisis de tu carrera radiofónica. Mi carrera radiofónica. Sí. Que es autocrítica. Que los oyentes necesitan, piden, quieren y ansían locamente escuchar. Bueno. Dos gladiolos. El programa que provoca más deseo, el que le pone romance y calor al establishment de toda tu piel. El programa que recuerda. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Dos gladiolos. Porque cuando sentís que la boca te pide besos articulantes, es que estás escuchando. Dos gladiolos. Un programa que no es con boleros como ese del capitoste. El mío es de boleros. Un programa mayúsculo, conducido por un grande. Marcelo Oliver. El mismo se dice que es un grande. Que merece ser premiado como la mejor gola de la radio. No podés decir vos mismo que está. Una gola así, una gola fantástica. Probá dos gladiolos para que en la boca te quede. Sabor. Basta, no. Ay, como la gola de Marcelo. Te entiendo. Está todo bien, tiene una gola enorme, todo lo que quiera. Pero no podés plantear que tu programa es mejor que el programa de Eduardo, que es el de verdad. Que es, Barra, que es, por que favor. Es, ¿vos sabés de qué hablan los boleros? De amor. Sí, ¿qué dijo Néstor? ¿Qué dijo Cristina? ¿Qué? Que el amor vence al odio. Cierto. Bien, Jorge, pero. Pero por eso mira, que tiene que pelear con Eduardo Alberti. Jorge. Sí. Jorge. Sí. Oh. Carlos. Carlos me hace perder mi capacidad de asombro. Basta, no te la agarré. Lo de Carlos es antilógico. No. Y antológico. No, Marcelo, no. Ambos. Es antilógico. No, es lógico lo que te digo. No es antilógico. Vaya que lo es. Vaya y venga que sí lo es, viejo. ¿Sí? Marcelo, escuchame una cosa. Sí, cortémosla con esto, ya está. Ya hiciste tu queja, tu coso, el chivo del gladiolo. Sí, me lo entendés. Pero, ¿vas a hacer tu editorial o no? Ahora te lo hago. No, ahora te lo hago. Y como no tengo al Tritempi. Sí. El que no puso el cassette se embroma. Están... ¿No vas a esperar que la gente ponga el cassette para grabarlo? No, voy a esperar nada. Bueno. Nada. Largo ya. Está enojado. Lo largo ya. Bueno, dale. Están pasando cosas de suma gravedad en el país. Bueno, bien, loco. Pongámonos las pilas. Me parece muy bien que nos enfoquemos en las cosas gravísimas que están pasando. No, vamos. A todas luces, viejo. Dale, vamos. Lo que sucedáneo en estos días... No, sucedáneo es otra cosa. Es típico de la más rancia cipayo agro tilinguería. Oligarco vernácula. ¿Es típico de qué? Cipayo, de la más rancia, escuchá bien. A ver. Rancia cipayo agrotilinguería. Oligarco vernácula. No lo puedes ni decir. No te enroscás tanto que ni vos podés decir lo que querés decir. Como Eduardo. Engolate. Bueno, ahí va mi... Engolate, probá, a ver. Ahí va mi comentario editorialesco. El autoritarismo más cerril... Sí. El avasallamiento de las normas, sí. La falta de un criterio democrático, muy bien. Las formas fascistoides, muy bien. Se han visto ayer. Está bien. En la entrega de los premios ETA. No. Cuando un Marcelo Ariberti fue ninguneado por el Consejo Asesor. Está con lo mismo. Es cierto, igual. Fue, no. Fue eso no es lo grave. No, eso no es. Un consejo reaccionario que con injusticia supina no entregóse la estatuilla de Marras al otro mencionado hombre de radio. Sí. Marcelo Ariberti. Pero este es el editorial. Quien se ha destacado como todo un clásico de la radiofonía. Marcelo, están pasando cosas graves. Están pasando cosas graves. Y vaya que están pasando, Carlos. Sí, por eso. Por eso no me tiembla el pulso y a la hora y a la otra hora de denunciar estas bochornidades. Ay, Eduardo, ¿qué? Me invisibilizó, viejo. Dejate de charlar. No. En este momento tenemos que estar más unidos que nunca, muchachos. Sí, no podemos dejar que Marcelo esté invisibilizado, Barra. Pero no está. Ponete las pilas, gordo loco. No, pero déjalo. Jorge, no me diga que me ponga las pilas. Déjalo, Jorge, déjalo. A lo mejor no lo entiende ahora, pero en algún momento, en el medio de la noche más oscura. No me tires mala onda. Cuando se encuentre solo. Bueno. Carlos también va a necesitar que alguien le diga. Dos gladiolos. Los boleros que. Los boleros que le ponen esa gotita de picante a tu momento de romance y de pasión. Cuando ella te dice. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Dos gladiolos. Nuestras almas. Una voz, dos corazones, un bolero y dos que se quieren. Dos. Dos con un mismo sentimiento. El sentimiento del amor más profundo. El que tenés escondido en tus boleros más íntimos. Por favor. Los boleros de Dos Gladiolos. Con la impecable conducción de Marcelo Ariberti. Escúchalo. Escúchalo y sentí que en la bola te queda un encantador. A mí me parece, yo no estoy de acuerdo con que vengan a hacer esto.